Hola, bienvenidos a la página web de Senderos de Cine. En este primer podcast voy a hablar sobre una de las últimas películas que he visto en el cine. Se llama Puro Vicio, de Paul Thomas Anderson. Esta es una película de 2014 que trata sobre un detective en los años 70, en la California de los años 70, llamado Doc Sportello, interpretado por Joaquín Phoenix, famoso actor por películas como Gladiator, en el que interpreta el personaje de Cómodo. Pues este detective privado desaparece después de mucho tiempo sin verse. Su exnovia, Shasta, una tía muy seductora, y desaparece junto con un inmobiliario que muy famoso y rico. Y entonces se ve envuelto en una trama bastante peculiar, en la que intenta descubrir dónde está su exnovia, dónde está este hombre de magnate, y además le empiezan a venir más casos, tiene problemas con la policía y empiezan a haber asesinatos, ¿no? Bueno, es cine negro, también muy, muy basado en el cine de los años 70, pero empezando ya con la crítica, esta película me supone un duro golpe, ¿no?, al cine, porque me parece bastante horrible, ¿no? Es una película que ya desde el principio es bastante aburrida, y yo, a pesar de que iba con mucha ilusión, me quedé totalmente decepcionado. Pero es que en esta película es como una especie de... Es que realmente el mismo título te lo dice, ¿no? Puro vicio. Es decir, es una película de, ¿no?, y ves que es de porros, de droga, y realmente cuando estás viendo la película parece que estás realmente metido en esa trama, porque, valga la redundancia, la trama no tiene ningún sentido, no tiene narrativa alguna, sino que simplemente acontecen una serie de sucesos sin sentido relacionados entre sí con cierta lógica, pero que en realidad hay momentos totalmente incoherentes en la película que realmente te hacen pensar que estás drogado, ¿no?, junto con el protagonista, que estás totalmente fumado, que es lo que se dedica además durante toda la película a hacer el protagonista, Joaquín Phoenix, que está constantemente fumando porro. Si no está fumando porro, está tomándose cocaína con los diferentes personajes que va conociendo. La verdad que es bastante, bastante mala. Si bien las críticas la ponen como un peliculón o como algo espantoso, sin duda no deja indiferente a nadie, ¿no? Y la verdad que me arrepentí de haber ido y de haber pagado dinero por ver eso, ¿no? Es que es un... Y hay muchos actores conocidos, como Owen Wilson, como Reese Witherspoon, Benicio del Toro. Sin embargo, no consigue llegar al espectador. Si bien tiene una trama bastante complicada, además de que es rara y que no se entiende, ya de por sí es complicada. Es una película que exaspera, ¿no?, que te congela el cerebro, que realmente no sabes qué estás viendo, qué está pasando, intentas entenderla. Admiro a quien entienda esta película, a quien tenga el valor de verla, pero yo sinceramente aconsejo, así como primera crítica de Senderos de Cine, que por favor no vayáis a ver esta película, porque posiblemente os vais a arrepentir. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme y estar atentos para más noticias en Senderos de Cine.